en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en esta penúltima semana del mes de julio. Hoy es viernes 26 de julio del séptimo mes del año de 2024 y aquí estamos un día más en una nueva edición de Elche en Punta. Buenas tardes. La afición del Elche Club de Fútbol suma y sigue. Espectacular el que el conjunto franjiverde en poco menos de tres semanas haya alcanzado ya la cifra de 13.000 abonados después del último fracaso de quedarse en mitad de la tabla en segunda división. No hace más que mandarle un mensaje al propietario del Elche, a Cristian Bragarnic. A pesar de que no se ha fichado a más que un futbolista, a pesar de que no ha alimentado la ilusión de la afición franjiverde hasta el momento, aquí estamos, otro nuevo voto de confianza al propietario. En realidad, más que un voto de confianza a Bragarnic, es una fidelidad absoluta a un club, a una historia, a muchísimas generaciones y, en definitiva, a un escudo. Porque si haces una encuesta ahora mismo en la afición franjiverde y preguntas ¿qué plantilla cree que va a tener el Elche? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Si cree que va a poder luchar por el ascenso? Estoy seguro de que un altísimo porcentaje no lo tiene nada claro, por no decir, porque nos hemos cruzado con muchos aficionados, que si esto sigue así, lucharemos solo por la permanencia. Por eso digo que este espaldarazo sin alicientes, 13.000 abonados ya, con un único fichaje, demuestra que esta afición va a muerte con el club. Y el club es todo lo que representa: su plantilla, su técnico, su propietario, su director deportivo. Ahora los que tienen que hablar son ellos, precisamente. Propiedad, dirección deportiva y en los partidos, jugadores y cuerpo técnico. Esta tarde veremos el tercer partido de pretemporada. A las 8 en el Pinatar Arena, el Elche se enfrenta a un equipo que en los 80 llegó a ganar dos Copas de Europa, ni más ni menos, lo que es el actual formato de la Champions League. El Nottingham Forest, un equipo antiquísimo, no recuerdo mal, fundado allá por 1865, que se dice pronto, dicen que los ingleses fueron los descubridores del fútbol, pues el Nottingham estuvo ahí de los primeros en la parrilla de salida. Va a ser sin duda el test más exigente ante uno de los equipos con pedigrí de la Premier League. Para ese encuentro, Eder Sarabia seguirá afinando de cara a la puesta a punto que será el debut el 18 de agosto en el Martínez Valero ante el Huesca. Importantísimo empezar ganando. El año pasado ya sabemos lo que pasó. Se empezó con derrota ante el Racing de Ferrol y todo se torció muy pronto. Luego se quiso enderezar, pero el equipo acabó fundido. En la recta final del programa seguiremos hablando del mercado de fichajes y José Antonio González nos traerá más deporte. Todo ello aquí en la sintonía, líder Radio del Deporte, Radio Marca Elche y provincia, a partir del 1 de agosto en el 101.4, y que también podrás seguir viendo, por supuesto, en Teleelch, nuestra televisión decana, y por supuesto en nuestra web y app teleelch.es, en la app también Teleelch, también en nuestra nueva web y redes sociales Radio Marca Elche. Hasta el verano más inolvidable acaba convirtiéndose en un simple recuerdo.

con un solo fichaje. Ya sabemos que el Elche no puede firmar jugadores de renombre, pero sí buenos futbolistas en segunda, que ya se les están escapando porque la política del club es fichar barato, lanzar ofertas, que lógicamente te supera cualquier rival de tu capacidad, un Cádiz, un Granada, un Almería, van a superar tus ofertas porque tu modus operandi es ese y no lo cambias, y así se te van escapando muchos. No es cuestión de dejarlo todo para el último día. Es que con esa manera de operar nunca vas a firmar un equipo potente. Podrás en algún momento dado convencer a un futbolista, pero ahora mismo el Elche ya no es el del año pasado. El Elche ya no es uno de los tres Reyes Magos. El año pasado el Elche era uno de los tres Reyes Magos. Valladolid, Español y Elche, tres recién descendidos de primera, con plantillas de primera y ayuda de la Liga para subir ese año. El único que no lo ha aprovechado es el Elche Club de Fútbol. Este año va a ser mucho más difícil. No es uno de los tres Reyes Magos. No es el Granada, ni el Cádiz, ni el Almería. Tres descendidos que son los principales candidatos a ascender. Y luego una categoría trufada de equipos importantes, clásicos, con grandes aficiones, históricos, capitales de provincia. Este año va a ser más difícil que nunca. Es que ya no solo te tienes que reforzar bien para mantenerte. Es que si quieres estar arriba, te tienes que reforzar muy bien. Bueno, pues por eso digo que yo aplaudo la devoción y la pasión que hay por este club, con 13.000 abonados a estas alturas y sin alicientes, porque para mí la plantilla es buena, la que hay, pero por supuestísimo no es suficiente, necesitas 7-8 titularísimos. Y ya sabemos todos dónde, sobre todo arriba, en la parte de arriba, en la delantera, donde el Elche ahora mismo tiene profesional a Mourad, que ya sabemos cuál es su capacidad goleadora. En ese sentido, a Chema Aragón, yo recuerdo el día de su presentación, yo le preguntaba precisamente por esa enorme necesidad de no volver a fallar de manera tan grave como se falló el año pasado en la delantera, donde el Elche vendió a sus mejores activos y por eso no está hoy en día en Primera División. Si no hubiera firmado, perdón, si no hubiera vendido a Lucas Boyé y a Pere Milla y a Ezequiel Ponce, o habiendo vendido a uno de esos tres, pero habiéndote dejado otros dos, estoy casi convencido de que el Elche hoy estaría en Primera. Pero no solo los vendió, sino que no repuso esas faltas con jugadores de garantía, porque claro, te esperas al último día cuando coges lo que ya nadie quiere coger. Y yo le preguntaba al director deportivo, a Chema Aragón, sobre esta necesidad de firmar delanteros. Y esta era su respuesta, la recordamos. Es verdad que firmar el último día el mejor delantero de la categoría. Y esperarme, ¿no? Al último día, si tuviera que ser así el caso. Es verdad que firmar al mejor delantero el último día. Yo también lo firmo. Pero ¿qué garantía hay de que el último día te va a quedar el mejor delantero de la categoría? No hay ninguna garantía. Te puede pasar lo que le ha pasado al Elche en los últimos años, sin ir más lejos el pasado. Te tocó fichar a Borja Garcés, pues que el chico va de cesión en cesión y, por desgracia, de lesión en lesión, y su media goleadora era 3 goles en los últimos años. Y a Sergio León, que el Valladolid ya no lo quería, y que, lógicamente, está en el ocaso de su carrera, siendo el único futbolista que yo de verdad le hubiera sacado, creo que se le hubiera sacado partido, si lo pones muchos más minutos y si, evidentemente, lo tratas como, no digo trato de favor, pero sí a Sergio León no le podías pedir lo mismo que a un chaval de 20 años, cuando además su capacidad de goleador estaba fuera de toda duda. Es un tío que 2 balones dentro del área, una te la mete para adentro, pero claro, no le hagas presionar como a cualquier futbolista de la defensa o del centro del campo. Pero bueno, eso ya es meterme en el terreno del entrenador y ahí ya dijimos lo que teníamos que decir en cada momento. Seguimos escuchando a Chema Aragón sobre el firmar futbolistas, la necesidad, delanteros. A ver, es verdad que yo he notado en las entrevistas con la propiedad, con Pedro, pues esa preocupación de que el equipo se ha quedado corto arriba, ¿no? Yo te diría que no solo en la posición de nueve, sino a lo mejor también en la posición de extremos, ¿no? Entrando un poco más en lo táctico y profundizando un poquito más. Pero bueno, vamos a intentar, insisto, tener la mejor plantilla posible y, lógicamente, acertar con el 9, pues es lo ideal. Yo hasta ahora he tenido la fortuna que me ha caído de cara y que 9 que le he puesto la responsabilidad en el Mirandés, 9 que se ha puesto a hacer goles, ¿no? Como diría García, para la cinta. No es fortuna, no te ha caído. Eso no es casualidad. Ahí Chema Aragón, no sé si decir que peca de modesto, pero es evidente que no tiene... La suerte es para quien más trabaja, ¿no? Suelen decir. La suerte favorece al más preparado. Pues en este caso, lo de Chema Aragón no es una casualidad. No es una casualidad que los delanteros que firmaba para el Mirandés le casi funcionasen todos. Eso es que tiene ojo, eso es que tiene algo. Tiene ese don para... Pero claro, aquí puede ese don lo tiene. Pero si no le ponen pasta encima, pues ¿qué pasa? Que lleva un mes o mes y medio, no, lleva ya mes y medio, y solo ha podido firmar un solo futbolista. Estoy seguro de que no es la previsión que tenía, por mucho que conociera a Cristian Bragarnik. Me imagino que pensaría que lo podría convencer de estirarse un poco más. Seguimos escuchándolo. En la categoría, ojalá siga con la racha y... Pero yo también creo que para que el 9 haga goles tiene que haber más cosas que sea un tío que gane mucho dinero, que lleve el 9 y que traiga un bagaje, una trayectoria goleadora. Creo que a veces el juego del propio equipo hace que si tiene capacidad y características el chaval de turno, sea joven o veterano, pueda acabar haciendo goles. Totalmente de acuerdo. Pero es evidente que a estas alturas yo creo que a Chema Aragón ya le hubiera gustado tener aquí al menos a 4 o 5 refuerzos, que es un poco la media, lo mínimo que debería tener ya Eder Sarabia, que tiene un plantel con buenos futbolistas, sobre todo en el centro del campo y la portería, que es sin duda lo más reforzado o donde más calidad tiene, además de cantidad, en la portería. Ya sabemos que ahí Eder Sarabia no ha dado pistas, pero un portero va a tener que marcharse. Ya hay 3 buenos porteros. Es probablemente en los 35 años que llevo siguiendo al Elche, es probablemente el año, fíjate lo que voy a decir, la temporada, que mejor cubierta está la portería en segunda división, sin duda. Porque cualquiera de esos 3 porteros es un portero fiable en segunda división. Yo diría muy fiable. Sobre todo si además también tienes un equipo que respalde al portero. El portero está para parar, sí, pero no es lo mismo que lo atrincheren a disparos que sea un Elche que tenga el balón y lo poco que le lleguen, ahí está. Esos son los buenos porteros, los que responden en los partidos donde hay pocas ocasiones, pero son buenos porteros, están muy concentrados. Por eso digo que para mí el Elche tiene... habrá tenido mejores porteros, pero a lo mejor uno, pero en una misma temporada 3, y que evidentemente no se va a quedar los 3, pero vamos, que tiras los dados y dices, bueno, pues el que salga, o tiras varias monedas, el que salga cruz, que salga, no hay problema, se quedan los otros 2 que son buenos. Seguramente todos tenemos nuestras preferencias, yo las tengo, pero no está muy lejos el uno del otro, cualquiera de los 3 me vale, incluso como titular, más que decir este es el titularísimo y el otro el suplente. Luego en el centro del campo, si no se vende a ninguno, amigo, que ahí está la enorme duda, por no decir que no tengo dudas, de que se va a vender a un Nico, si no se vendiese a ninguno, el Elche tiene muy buen centro del campo, pero es evidente que le faltan extremos. Pero sobre todo, no un delantero, 2 o 3 delanteros. Otra cosa me dicen, no, es que Yomar se va a quedar porque este chico ha convencido a Eder Sarabia, vale, pues fírmame 2 delanteros titulares. Y Omar y Mourad, que peleen la titularidad, eso ya me gustaría, pero tienes que traer 2 buenos delanteros, por no hablar de que necesitas mínimo un buen central. Mínimo, por no hablar de al menos 2. Bueno, Chema Aragón, que hablaba precisamente de la dificultad que supone firmar a estas alturas y que lo normal, yo creo que no sé si está tan en sintonía después de que lo fichase Bragarnik, que habla como el propietario, pero dice que lo normal es esperar al final. A ver, a nivel numérico es obvio que faltan jugadores, ¿no? Que falta número, y yo siempre soy de decir lo mismo. Sé que no os gusta nada, que estáis acostumbrados y al mismo tiempo enfadados, porque os escucho, lo malo que tengo es que suelo escuchar las ruedas de prensa de los entrenadores, y la de aquí normalmente solía ser apasionante, sobre todo por el tiempo y la duración. Hay un mercado que os cuesta trabajo entender normalmente a los periodistas, a los propios aficionados. Os lo digo de verdad, por desgracia termina el 31 de agosto y no termina el 10 cuando va a empezar la liga, ¿vale? Entonces, podemos hablar de los nicos, podemos hablar de muchas cosas, pero es que hasta ese día el mercado está abierto. Entonces, puede llegar alguien y pagar una cláusula, puede llegar... Entonces, yo y mi grupo de trabajo tenemos que estar preparados para solucionar posibles problemas e incidencias que vaya teniendo el mercado. Paro la cinta, como se decía antes. Tiene razón, pero eso es la excepción. O sea, que si viene alguien y el último día o la última semana o a mitad de agosto paga la cláusula de Nico Castro o de Nico Fernández Mercau, lo entiendes. Lo que no entiendes es dejar que Eder Sarabia no tenga todo el potencial de su plantilla ya para el inicio de liga. Entiendo que la última semana es cuando todo se parece un poco al draft, ¿no? Que decía Bragarnic el último día, y que ahí se hacen las máximas operaciones. Sí, pero es la excepción, o sea, te falta una pieza. Pero es que en el Elche el último día faltan todas las piezas para el rompecabezas. Eso no puede ser, no debería ser así. De hecho, ahí están los ejemplos. Todos los rivales directos, todos, absolutamente todos, unos más y otros menos, han fichado el doble, el triple o el cuádruple que tú. Bueno, en el caso, casi todo, no el cuádruple, multiplicado por dos. Porque el Oviedo ya lleva 8, el Tenerife 7, el Eibar 7 fichajes. No sé si ahora Pablo nos dirá alguno más de rivales directos. Zaragoza, todos han fichado, tú uno, ellos 6, 7, 8, 9, algunos. Entonces, lo del Elche, sí, es una regularidad, por desgracia, dejarlo todo para el final, porque es la manera de funcionar de Bragarnik. Seguimos escuchando a Chema Aragón. A partir de ahí, estoy convencido que todos los que somos a día de hoy Elche, digo a nivel de plantilla, no vamos a seguir. Otro titular os doy, pero no porque yo tenga claro quién voy a descartar, sino porque probablemente también hay algún jugador que se quiera marchar, y al mismo tiempo pues vamos a traer jugadores. La parte importante, lógicamente, también es el entrenador ahora mismo. El entrenador ya se trajo, Eder Sarabia, que, bueno, pues me imagino que como en su día Becasese le estará solicitando al director deportivo la máxima urgencia para que le traiga ya futbolistas para que se vayan adaptando. No es lo mismo tenerlos ya, haberlos tenido hace 3 semanas cuando empezó la pretemporada, que vengan iniciada la liga, vamos. Es que es empezar con el pie cambiado. Mientras que el resto de rivales ya se están confeccionando esas plantillas mucho más rápidas, porque esos 8 fichajes que ha hecho el Oviedo, el Tenerife, el Sporting, esos ya están en pretemporada. No solo cogiendo el tono físico, sino sobre todo cogiendo el concepto del entrenador. Que al final sí, todo es... el fútbol es está inventado y son 11 para 11, pero qué importante es que las piezas más importantes del equipo estén cuanto antes. Y después de 3 semanas de pretemporada y 1 mes y medio desde que acabó la liga, el club ha hecho un único fichaje. Al menos de manera oficial, que haya anunciado. Un lateral derecho. Esto es lo que hay. Hasta el verano más inolvidable acaba convirtiéndose en un simple recuerdo. Ven a tu Cupra Garage del 22 al 31 de julio. Estrena un Cupra con entrega inmediata y condiciones exclusivas en unidades limitadas. Y no olvidarás jamás este verano. Cupra Summer Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven. Te esperamos en Cupra Serrauto, en Elche y Torrevieja, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.

Bueno, vamos a repasar si ha habido movimientos en las últimas 24 horas en la sección Mercado de Fichajes que hacemos cada verano con Pablo López. Pablo, buenas tardes. Hola, Paco, muy buenas tardes. ¿Cómo está el mercado en segunda división? Bueno, parece que esta semana no ha variado mucho, ha bajado un poquito el ritmo. De todas formas, vamos a repasar, como siempre, lo más interesante, porque, por ejemplo, el Castellón se ha hecho con los servicios del internacional holandés de 30 años, Jethro Williams, el cual llega libre tras su paso por el Heracles. El lateral zurdo llegó a debutar incluso con la selección neerlandesa en la Eurocopa de Polonia y Ucrania en 2012, hace ya unos cuantos años, y se convierte así en el sexto fichaje de los albinegros. Nos vamos a marchar a Granada, donde esta mañana han oficializado su cuarto fichaje. Se trata del georgiano, a ver si lo digo bien, Georgi Tsitsashvili. Parecido. Lo ha anunciado, de hecho, Juan Carlos Rivero, el narrador de la selección española, por eso mismo, por lo complicado que era. Comentarte simplemente que llega cedido del Dinamo de Kiev y que tuvo minutos en todos los partidos de esta Eurocopa con Georgia, en los cuatro que disputó hasta la eliminación con la selección española. Vamos ahora a hablar un poco en forma de salidas, porque Adrián Embarma sale de la Almería cedido al Español después de activar una cláusula que le permitía pues marcharse después del descenso a segunda división. El conjunto indálico logra así liberar una de las fichas más altas que tenía esta temporada y donde recordemos que tan solo tienen la incorporación de Nico Melamed del Español, que no es una ficha baja precisamente tampoco, llegó a coste cero, pero imagínate que prefiera la Almería antes que el Español, que era un recién ascendido. Dice mucho también del potencial, mencionando también los 9 millones que se han dejado también en esas opciones de compras de Luis Massimiano en un portero y en Bruno Langa en un lateral. Y vamos a cerrar, Paco, la sección con varios rumores, ya que Michael Mesa apunta a convertirse en el próximo fichaje del Tenerife en las próximas horas. Se ha desatascado un poco las negociaciones que había en las últimas semanas y todo apunta a que se irá por 500.000 euros al conjunto tinerfeño. José Miguel Garrido ha sido clave, ¿no? El director deportivo del Tenerife ha salido después un poco para desatascar esas negociaciones y parece que ya va a ir todo lanzado. Álvaro Francés también en las próximas horas tiene pinta de que va a salir del Zaragoza rumbo al Girona para disputar esa Champions, por lo que promete también movimientos el fin de semana a lo largo de estos días, Paco. Pues me imagino que el lunes vendrás con más movimientos, porque ahí se juntan el viernes tarde, sobre todo sábado y domingo, y bueno, pues no sé si ahí se tomarán mucho descanso todos los dirigentes, los agentes, pero seguramente el lunes contaremos mucho más. Más de un club cerrará fichaje, seguro. Perfecto, pues hasta el próximo lunes, Pablo. A ti, Paco, hasta luego. Hasta luego, vamos a continuar en esta recta final del programa, saludando a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola, Paco, muy buenas tardes. José Antonio, que ya está apurando sus últimos minutos de trabajo porque se va a coger vacaciones ya, también, lógicamente, muy merecidas. Aunque estará aquí en los partidos que tendremos en agosto a partir de ya del Festa de Elche y ya de todos los de Liga. ¿Qué nos vas a contar hoy, José Antonio? Pues, Paco, empezamos por París. Es la gran cita que el mundo del deporte estaba esperando. Este viernes va a tener lugar la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, que dará el pistoletazo de salida a la competición, aunque durante estos dos últimos días ya hayan comenzado disciplinas como el fútbol, balonmano, rugby o tiro con arco. A las 7:30 de la tarde se llevará a cabo el acto inaugural y será muy especial porque por primera vez en la historia se celebra fuera de un estadio. El escenario escogido es el río Sena, con un desfile que va a contar con embarcaciones de cada delegación nacional. En la embarcación de la delegación española habrá una representante ilicitana, Ángela Martínez, quien competirá el jueves 8 de agosto en aguas abiertas en la distancia de 10 kilómetros. A sus 20 años, la nadadora del Elche Club Natación logró su billete para París 2024 de forma agónica, como hemos contado en las últimas semanas, y por tan solo 3 segundos a principios de febrero en el Mundial de Doha, en el que acabó la prueba en la 13ª posición. Además, en fútbol masculino también participa el jugador del Elche, Rafa Núñez, que debutó el miércoles en el empate de la República Dominicana contra Egipto. Se trata del segundo jugador franjiverde que representa a su país perteneciendo al conjunto ilicitano. El primero fue el mítico Juan Manuel Asensi en México 1968 con la selección española. Por su parte, la balonmanista del Athletic Go Club Balonmano Elche, Kelly Rosa, debutó ayer jueves con Brasil en la victoria aplastante de su selección ante España. A sus 20 años, la jugadora franjiverde está disputando sus primeros Juegos Olímpicos tras una temporada brillante en el pabellón Esperanza Lag. La de Brasilia es la tercera jugadora del Club Balonmano Elche que estará presente en unos Juegos Olímpicos. En total, son 13 los deportistas alicantinos que van a participar durante el próximo mes en los Juegos Olímpicos de París 2024. A la ilicitana Ángela Martínez se suman la nadadora Alba Herrero de Elda, las balonmanistas Lara González de Santa Pola y Paula Arcos de Petrer, las voleibolistas Liliana Fernández de Benidorm y Paula Soria de Orihuela, los gimnastas Néstor Abad de Alcoy, Laura Casabuena también de Alcoy y Polina Berezina de Torrevieja, el ciclista Juan Ayuso de Jávea, el judoka Salvador Cases de Alicante, el boxeador José Quiles de Elda y el atleta Jorge Ureña de Onil. Así que en definitiva son 8 mujeres y 5 hombres que buscan hacer historia en los Juegos de París 2024 y sobre todo disfrutar de una experiencia que jamás olvidarán. Y te doy otro dato, Paco, la delegación española de París 2024 está compuesta por 383 deportistas. Nuestros abanderados esta tarde serán el piragüista Marcus Koper, doble medallista olímpico, y la regatista Tamara Echegoyen, que fue oro en Londres 2012, y el objetivo del equipo español pasa por tratar de superar las 22 preseas de Barcelona 92. En Tokio se cosecharon 17 metales. No será nada sencillo, pero bueno, nos encanta la representación de la provincia con todos esos atletas y sobre todo especial atención para la ilicitana Ángela Martínez. Esta tarde la inauguración, que por primera vez no será un estadio, será en el río Sena. En la ladera del río Sena empiezan los Juegos Olímpicos cada 4 años. Ya han llegado, ya están aquí. Y antes de terminar, creo que nos vas a hablar también de otro amistoso para el balonmano. Vamos a hablar, Paco, primero del partido que el ilicitano ha jugado este viernes. Ha debutado en pretemporada con victoria ante el Brighton sub-18 inglés. El partido se ha jugado en Campo Amor. La victoria ha sido para el conjunto franjiverde por 8-2. Las sensaciones en este primer compromiso han sido muy buenas. Los goles han sido obra de Umaru, Héctor Peña, Flavio Ferulo con un hat-trick, Montero, Rosado y Dano. Este ilicitano desde luego sigue ilusionando. Con el fin de llevar a cabo una buena puesta a punto durante el verano, el ilicitano ha confirmado varios amistosos de pretemporada. Uno de los rivales será un equipo formado por jugadores de la AFE, el UCAM de Murcia, la Unión Atlético, el Club Deportivo Tádder, el Benidorm y el Castellón B. A todos estos rivales se va a enfrentar el ilicitano este verano. Enseguida, Paco, te hablo de balonmano, como bien decías, pero antes un apunte en baloncesto porque el CBI Elche ha confirmado esta semana 2 movimientos más, uno en su primer equipo masculino y el otro en el femenino, en forma de renovación. Por un lado, la entidad ha confirmado que David Enguba formará parte del equipo en tercera FEB después de su año de cesión. De esta forma será uno de los jugadores interiores de la plantilla. Es un baloncestista joven, con energía y con un gran poderío físico. Y por su parte, la plantilla femenina seguirá contando con los servicios de Vanessa Obasoyi, una jugadora excepcional, con potencia, intensidad y competitividad. Unas características que la han convertido en una pieza clave dentro del equipo. Por último, destacar que el Athletic Go Club Balonmano Elche, el senior femenino, ha anunciado otro amistoso de pretemporada. Será ante el Elda Prestigio el sábado 17 de agosto a partir de las 6:15 en Puerto Sagunto. El próximo lunes empieza la pretemporada del equipo de Joaquín Rocamora. Pues ya están de pretemporada las chicas de Rocamora. Gracias, José Antonio, y felices vacaciones. Muchas gracias, Paco. Nos escuchamos y nos vemos el sábado 10 de agosto con el Festa del Elche. Porque ahí estaremos en el primer marcador de la temporada 24-25. Y también, mil gracias a todos vosotros por estar ahí un día más en la radio líder del deporte. Que paséis un gran fin de semana. ¡Hasta luego! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.